como el sol la alumbro a todas. Soy como el viento, no me pueden parar. Olvídame, olvídame, olvídame. Olvídame, olvídame, olvídame. Como el viento, no me pueden parar.